Mujer, no necesita pociones ni hechizos. A mí me basta como Dios te hizo. Construyeme un palacio, pero déjame reinar, que yo te haré feliz si tú me sabes cuidar. A cada una un reino levantaré sin fronteras, para que todas sean reinas y felices en esta tierra. Yo te quiero libre, sin culpas ni deberes. Solo me bastan tus encantos, pues mi mujer tú eres. Tu vida es como un cuento, sueñas con un final feliz. Déjame cumplirlo, amándote hasta el fin. Olé, torero, olé, torero. Si tú me quieres, sabes lo que quiero. Leona que defiende sus terrenos con los dientes, porque también eres madre y de respeto por valiente. Tú me has hechizado.